Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Otra vez. ¡Vamos a ver! Se manifiesta, no soy evangelista, bendita ni mormón, tampoco cumbia santurrona, no soy doctorado en la ley, no soy ladrón, soplo ni chután, yeah. Yo soy el que soy, nada más, no soy más ni menos que nadie, Durante mi papá y mi mamá una gran idea. En Breva Duarte, macho Juan Perón, dupla guerrera argentina, yeah. Hoy es al revés, todo a contramano. Por eso el canto es triste del ventanero pensada. Insiste ya la gente. ¡Lárguenme! Déjenme ir.